Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En esta sección de Mundos Diferentes le voy a presentar un disco muy particular. Julieta Díaz, que es una actriz que trabaja e interpreta desde hace más de 25 años sus papeles, habiendo participado en una gran cantidad de películas, series de televisión y obras de teatro, y en esta ocasión y por primera vez en su carrera, edita un EP como autora y cantante. Además, Diego Presa, que es un músico y autor del Uruguay de canciones, como solista y en colectivo, ha actuado, por ejemplo, en grupos como Buceo Invisible y El Astillero, ha publicado más de una decena de álbumes y desarrollado una carrera consolidada en la escena de la música del Uruguay. El trabajo de Presa y Díaz es el resultado de un encuentro de poesía y de música, las letras y voces de ambos viajando en el universo musical de Presa, que también oficia de productor artístico del disco. En el medio del río, lleno de imágenes, como en un sueño, las voces de una mujer y un hombre nos cantan, nos cuentan. Las palabras, los sonidos, la interpretación y una banda íntima y sensible de músicos de primera línea. Como el río que los separa y la pandemia que impide el encuentro cara a cara, la poesía y la música viajaron en cada comunicación virtual y la tecnología fue el vehículo perfecto para darle forma a un proyecto vertiginoso y deseado. Para la actriz Julieta Díaz es el inicio profesional de su camino como cantante y para Diego Presa es la oportunidad de trabajar con una mujer y poner su cuota de lucidez y sonido a un nuevo álbum. De ese intercambio a la distancia, mediado por la virtualidad, nació El Revés de la Sombra, el EP que ambos comparten y en el que proponen una aventura cargada de poesía y de palabra. Bajo el sello uruguayo Bizarro, la dupla dio formar a un compilado de temas que se transformaron en canciones y que hoy son parte de esa experiencia de cantar y de contar. Porque hay un decir muy personal en cada tema, donde la palabra es protagonista indiscutida en el trayecto. Escucharemos a Julieta Díaz acompañada en este caso musicalmente por Diego Presa en esta producción del 2021, El Revés de la Sombra, con letra de Julieta, Rojo. Hay un pulso, algo oculto, algo lento que me llama. Imagino entender. Mundos Diferentes. Ha comenzado un nuevo año y creo que no nos hemos saludado. No nos hemos dado las felicitaciones, las clásicas felicitaciones del comienzo de un nuevo año. Claro, han transcurrido hoy casi 12, 13 días del comienzo de ese año y seguramente todos esperamos que las salutaciones por el año que comienza se den en los primeros días o en el propio primer día del año que comienza, en este caso el 2022. Hemos llamado al 2020 y al 2021 de años extraños, sobre todo por la cuestión de la pandemia. El 2022 se presenta más que extraño, rarísimo. Pero bueno, seguimos nosotros haciendo este programa de podcast que se llama Mundos Diferentes, que nació allá también en el inicio de la pandemia aquí en Uruguay, desde donde nosotros estamos haciendo este programa, que eso fue allá por marzo del 2020. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Si no recuerdo mal, comenzábamos allá por el 3 de marzo de 2020. Estamos por cumplir 2 años en el aire de la internet. No sé cómo llamar el aire de la internet, porque antes cuando uno hacía radio trataba de, o sabía que estaba en el éter. Por ahí se transmitían las ondas radiofónicas. Ahora la cuestión de la internet va por la fibra óptica, no sé cómo se llamará, pero de todas maneras hace una referencia al mundo de la radio. El podcast este que nosotros estamos haciendo tiene como referencia, claro está, un programa de radio. Vuelvo a lo que estaba tratando de decirles. Les envío entonces este saludo de Año Nuevo y por supuesto la invitación es a que continúen acompañándonos a Alfredo y a mí, Rodolfo, en esta aventura de comunicación que hemos emprendido, como les decía, ya hace casi 2 años. A veces uno pierde un poco la noción del tiempo, ¿no? Estos años en tanto extraños 2020 y 2021 y este rarísimo 2022. Estoy grabando este programa que va a ser el número 476, si no recuerdo mal, un día antes de su emisión. Hace mucho calor acá en Uruguay y en algunos lugares particularmente. Y todos estamos tratando de saber de qué manera resistir a estas llamadas olas de calor. Estoy casi seguro que en alguna medida la música ayuda a que nosotros podamos pasar por estas olas de calor con algo parecido a una sonrisa o con algo parecido a una sensación de bienestar que no la proporciona la temperatura, sino la música que escuchamos. En estos días, esta es casi diría nuestro propósito en Mundos Diferentes. Hace un rato, y esta es una anécdota, pero que vale la pena contarla, estuvimos conversando con Alfredo. Solemos reunirnos a conversar de la vida y siempre, casi siempre, terminamos haciendo lo mismo. Escuchando música, presentándonos músicos, compositores, intérpretes, canciones. Y ese para nosotros es una parte de nuestra amistad de hace muchos años. Compartir la música y disfrutarla. Por esa razón, seguramente es que a lo largo de estos años hemos intentado de una u otra manera generar pequeños espacios de comunicación en la que difundimos música, difundimos compositores, difundimos autores, intérpretes, poetas. Y eso, como ustedes habrán visto a lo largo de este tiempo que estamos haciendo este Mundos Diferentes, es algo que podríamos decir que es casi una seña de identidad. Hoy estábamos conversando, por supuesto, de música. Ustedes tendrán la posibilidad, seguramente en los próximos días, de escuchar algo de lo que Alfredo me anticipó a mí y podrán, tanto como yo, disfrutar de esa verdadera experiencia de compartir la música, en este caso también con ustedes que nos están, ojalá, escuchando en algún receptor, en algún dispositivo y a través, sobre todo, de la internet. Hoy quería invitarlos a invitarlas a compartir y a escuchar una canción clásica de la música rioplatense. Esta es una canción que se llama El Oso. Ustedes la seguramente la han escuchado en distintas versiones, pero vale la pena decir que su autor es el gran Moris. Y contaba el propio Moris que esta canción no la había hecho pensando en sumarla en un disco. Simplemente la hizo a pedido de una amiga de su esposa, que era maestra jardinera, y le pidió si podía componer un tema para los niños de su clase. De ahí surge, en ese encuentro espontáneo entre el compositor, entre Moris, y una maestra jardinera de la cual no sabemos el nombre, surge entonces algunas estrofas que van contando la fábula de un oso que, tras ser atrapado, recupera su libertad. En este caso, Moris se reúne junto con su hijo Antonio Viravent para grabar El Oso. Moris y Viravent y Antonio Viravent han hecho ya con este dos discos de, ¿cómo les podría decir?, de una bella sensibilidad popular. A mí me gustan mucho ambos discos y quiero realmente invitarlos e invitarlas a que disfruten, conozcan este tipo de música que se realiza desde algo poco pretencioso y que de alguna forma transmite a quien escucha una sensación de plenitud por la sinceridad de aquello que van contando. La canción El Oso en sí misma no fue muy conocida hasta que el propio Antonio Viravent la canta en la película, la recordada película argentina Tango Feroz. De ahí seguramente que la canción tomó un vuelo un tanto inesperado y para muchos, como yo, de una generación que estamos cercanos, pasado un poquito los 50 y menos que los 60, esa fue una canción, yo diría que hasta libertaria en aquella época cuando se estrenó esa película Tango Feroz. Viravent dice que la canción tiene que ver con la libertad, con perderla, con saber que la vida pasa por algunos detalles muy chicos. Lo fácil que es sentirse una persona no libre. Habla la canción de la conciencia y ese canto permanece. La canción El Oso fue parte de un disco que se llamó 30 minutos de vida, que es de Moris y que se editó en 1970. Como les decía, Moris y Antonio Viravent, padre e hijo, tienen dos discos juntos. El primero tiene ya casi 10 años, se llamó Familia Canción, y hay ahí una serie de canciones que son preciosas, que yo humildemente les invito a que las descubran. Ahora presentan en este 2021 que acaba de terminar su segundo trabajo juntos que se llamó La Última Montaña. Si ustedes se toman el pequeño trabajito de escuchar la versión original y esta que les voy a presentar ahora, verán que tiene unas cuantas diferencias. Acá hay cuerdas, hay un cuarteto de cuerdas que le dan a la canción un aire particularmente especial. Y luego hay unos coros que transforman la canción y hay unas especies de yalalala que para mí la colocan como en un mundo del pop que originalmente la canción para mí no tenía. Yo debo confesar que la primera vez que escuché esta versión que les voy a presentar ahora, no me gustó demasiado, sobre todo por ese yalalala que me hacía acordar a otros músicos de aquellas épocas en la Argentina. Pero debo decirles también, y tengo que ser muy sincero, que una vez que la empecé a escuchar no pude parar de cantarla. Entonces, para celebrar la vida y para saludarlos a propósito de este rarísimo 2022 que comenzó hace poquitos días, les invito a que escuchemos juntos esta versión que hacen Moris y Antonio Viravent de la clásica El Oso. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías,